recordando nuestro amor. Quiero emborracharme, terminar con este amor. Quiero emborracharme y olvidar este dolor. Quiero emborracharme, terminar con este amor. Quiero emborracharme y olvidar este dolor. Recordando